Todos los jueves hay un segmento que se llama Abrete Sésamo, donde nos preguntamos algunas cositas, a veces que pasan en el más allá, a veces que pasan en el más acá, y algo que siempre de Sándwich tratamos de promover es, si se quiere, la cultura alternativa, tratar de dejar de ir a ese boliche, de ese bolichero, que lo único que pasa es que pasan los años y sigue teniendo más boliches, ¿no? Y es con el mismo nombre, tiene A, B, C, o si no se llaman blues y trans, y tienen una productora que manejan 7 boliches, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho, mucho, mucho, por ejemplo, ir al Mandril, por ejemplo, ir acá a lo de Roberto, ir al Pool acá, que ya me olvidé el nombre. Lo de Roberto igual, pobre, voy a ver a los amigos cuando cantan. El San Bernardo, gracias. Y esa voz que escuchamos es de Julieta. ¿Cómo te va, Julieta? Muy bien. Sí, igual quiero decirte que todo eso que estás nombrando es una secta. Es una secta, tenés razón. Uy, encontré una aliada acá al aire, agárrense. Es la secta de los espacios culturales que no sé qué quieren hacer y mejor los cerramos. Yo sí sé qué quieren hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué quieren hacer? Y quieren tener ellos el control básicamente de todo, entonces eligen ellos a cuánto cuesta la cerveza, cuánto cuesta la entrada, no. Y básicamente manejan la movida cultural de la Ciudad de Buenos Aires, porque si vos sos una banda que movés algo de gente, tenés que hablar con 2 o 3 personas si querés tocar, básicamente. Claro. Sí, exacto. Y bueno, y así es como... Tocar o hacer teatro o cantidad de cosas que ahora nos vas a contar que estaba pasando en la Casa Guara Guara, lugar donde varias veces acá desde Sándwich tiramos en agenda como recomendación porque además andaban en el barrio y hacían actividades, por ejemplo, ¿qué actividades había en la casita? Teníamos mucho evento nocturno, jueves varietés, que se armaban de forma de que más o menos el que quería podía ir y actuar, siempre se respetaba una estética, pero estaba abierto a eso, música en vivo, se han hecho exposiciones, sala de ensayo, cursos de teatro, de escritura, un poco de todo. Y bueno, de hecho, data de la primera inspección que tuvo Guara Guara, era hace una vez en una fiesta donde estaba toda la gente de la tribu. Ah, mira, sí. Que era un cumpleaños de alguien. Era un cumpleaños de alguien, estaban todos enfiestadísimos, quilombo, montón de gente, cae una inspección. Fue un momento hermoso. Porque ¿te acordás hace cuánto fue? Fue hace 2 años, más o menos. Estábamos... Bueno, estaba M&M, sí. Que era también bastante hincha M&M en un momento para las casas culturales o las casas que queríamos hacer una obra de teatro, proyectar una peli. Después aflojó y ahora Mr. Berreta como que contraatacó, me parece. Claro, exacto. Sí. Y en esa situación de inspección, en Guara Guara, se montó todo un equipo que era toda la fiesta haciendo que no se note que era un espacio cultural. Y entraron los inspectores y nadie... Ah, ¿los dejaste pasar? Sí, fue la única vez que entraron. Entraron, vieron eso y se fueron y fue maravilloso. Y fue algo que entre todo el equipo de las 80 personas que había, se hizo. Así que es el día de hoy que se los agradezco. Es algo que tal vez los que habitamos estas casas donde vamos a ir a ver cosas, a veces una obra de un amigo, de una amiga, a veces una peli, a veces una banda que está tocando, sabemos a dónde estamos yendo, más o menos es la casa de alguien o el guitarrista o la novia, sabemos más o menos, menos a dónde estamos yendo, y me parece que la característica que tiene la casa también al recibir a la gente es que más o menos sabés de dónde viene la gente. No es que estás en la puerta panfleteando, queriendo hacer número para pagarle al sonidista, que no está mal, o a la sonidista, pero básicamente las casas invitan amigos o amigos de amigos, entonces, ante algún problema, sean 80 personas, te digo porque en casa me siento identificado porque nos pasa lo mismo, en casa seamos 80 personas, 60 o 90, ante algún problema se corta la música, decís, che, chicos, fíjense que no sé qué, y todo el mundo te presta atención y se soluciona, se han perdido celulares, se paró la fiesta, se encontró el celular, no sé, cosas que me imagino que también... pasan o pasaban en Guara Guara. Sí, sí, se han terminado fiestas a las 4 de la mañana porque vino la policía y dijo, chicos, bajen la música. Claro. Y bueno, chicos, listo, se terminó a las 4 de la mañana la fiesta. Y eso tiene que ver con que uno está en un espacio que lo construye desde un lugar del amor y el deseo de pasarla bien y de compartir con amigos y a la par. Y desde ahí es que todos estamos juntos en esa, me parece. Y es desde ahí donde tenemos que ver cómo hacer esta lucha para que se pueda continuar con estos espacios. Que de hecho, la ley de centros culturales está paradísima, señores. No, te metiste, yo no quería decirlo, pero la verdad que nosotros cuando salió la ley de centros culturales, que ya estaba escrita, que ya estaba, digamos, lo que podíamos hacer era más que nada apoyarla y juntar firmas. No es que salimos a juntar firmas por todos lados, pero sí apoyamos. Y la verdad que, más allá que esté parada, lo que se aprobó a nosotros nos dejaron afuera. Sí, tal cual. Básicamente, a las casas culturales, que era este famoso agujero en el marco legal, que era interesante llenarlo, poner, porque no es que nosotros no nos importa la ley, me parece, o queremos hacer música hasta las 10 de la mañana con un DJ y tirar champán por la ventana cuando pasa la gente a trabajar, digamos. Queremos utilizar nuestra casa como queremos, sin molestar a los vecinos, pero nos venía bien un marco legal, estar contenidos, aunque sea, yo no sé, me imagino que Bora Bora, pero nosotros en casa y en algunas otras casas que he ido, tenemos matafuego, hay alguien encargado del baño, hay alguien encargado de la electricidad, como hay tareas, no somos sí. gente que anda como amontonándose, sobre todo si lo hacemos constantemente. Digo, ¿ustedes cómo era su organización? ¿Alquilaban la casa, se organizaban, había tareas? Sí, teníamos, bueno, la casa obviamente es alquilada, porque ojalá tuviéramos una casa como esa, y las tareas se dividían y había encargados de, qué sé yo, en la difusión estaba tal persona, en programación tal otra, y bueno, se iban dividiendo y obviamente en el evento también era como, bueno, el que está en la cocina, ¿de qué está encargado? El que está en el salón tiene que cuidar que, no sé, que no se apoyen en el vidrio porque se rompe, que si se rompe un vaso o que si alguien se está desubicando, o si gritan en el balcón. Los últimos 6 meses la verdad que era, chicos, por favor, en el balcón no hablen. Y yo era el policía de Guaraguara, era como, basta. Y bueno, es así, qué sé yo, como que hay que cuidar esos espacios también. No, pero, o sea, básicamente me parece que cuando es lo que pasa al tener un lugar, o al compartir, más que tener, al compartir un lugar donde de repente se junta mucha gente. Pasa acá en la puerta del bar, cuando a veces se junta mucha gente a fumar un cigarrillo entre función y función. Pasa en cualquier casa donde pones la música alta y empezás a molestar al vecino o la vecina que te toca timbre. Pero bueno, me parece que está bueno lo que marcás, que como que la diferencia está en tener un local o hacer de tu casa un espacio que se abren las puertas. Y me parece que ese es el funcionamiento, ¿no? Que tenemos y que buscamos. Casas que se abren y pasa algo. Así como también es la tribu, ¿no? Como concepto, y en los teatros. Lugares que surge desde un lugar de querer compartir y no desde buscar el billete. Sí, de querer buscar el billete. Desde la... No sé, a mí me pone me pone mal ver el funcionamiento, esto que te digo, que lo comento mucho al aire. Por suerte nos visitan muchos músicos y mucha música, entonces tengo la oportunidad de preguntarle y hay un rebote y encuentro diferentes opiniones, no es que hay una sola verdad, pero esta funcionalidad simétrica de los boliches de matiné, tarde y noche, de terminé, entra tanta gente, te pago tanta plata, esto de pagar para tocar ahora se fue corriendo, pero por una lucha básicamente de los músicos. Si vos de repente, no sé, empezaste a tocar hace 2 o 3 días o hace una semana, ¿cuántos lugares hay para mostrarte? Sí, muy poco y no te reciben. Y sigue habiendo esto de, bueno, rendir entradas, está todo eso. Cada vez menos, por suerte. Pero yo me acuerdo también que hace cuestión de 1 año y medio, en un programa de radio que teníamos, que hablábamos con músicos muchos, y había un montón que te decían, no, sí, lo malo es que tenés que pagar el espacio. Y es como, ¡despertate! ¡No lo pagues! Sí. ¿En dónde hacían? ¿Dónde hacías radio? En La Colectiva. Escúchame Entre el Ruido, un programa que sigue dando vueltas si uno lo busca en YouTube, porque eran acústicos con entrevistas a distintas bandas. Bien. Lo pueden encontrar. Escúchame en el ruido. Escúchame Entre el Ruido. Entre el Ruido. Bueno, ¿podemos escuchar una canción de paso, Julieta? Mira, ya pasó un ratito, pero queremos charlar un ratito más. ¿Te parece? Vale, me parece. ¿Qué prepararon ahí? Sorprenda, manden. Pura fiesta. Sempre pelan el paredón, caracol. Las viudas peregrinan al funeral, caracol. Las brujas se empapelan el paredón, caracol. Las viudas peregrinan al funeral. Caparazón, predicción, futuras fotocopias de libertad. La ficción, un velo, una sonrisa. Caparazón, predicción, futuras fotocopias de libertad. Caracol, la ropa de los santos. Te abandono y entendés que vengo de Noé. Caracol, el árbol ya no luce igual. Julieta Capristo, una de las chicas encargadas, si se puede decir, o parte de la Casa Guaraguara, esta casa que quedaba acá en el barrio, una de estas casas donde artistas te invitan a pasar una noche, un rato, una tarde, a compartir. Si toca música, será música. ¿Vos haces, aparte de radio, haces alguna otra cosa? ¿Sos productora? ¿Sos como yo, que no hace nada? ¿Invitás a todo el mundo, pero no...? No, soy escritora, ponele. No, decir soy escritora es un montón igual. Me gusta mucho recitar. Y también estudié muchos años teatro y de vez en cuando actúo en alguna varieté. Lo hago medio como hobby. Me pinta cada 3-4 meses. Que teniendo un espacio es nada, ¿no? Claramente podría actuar todas las semanas, pero por ahí. Y me gusta mucho la producción, eso sí. Es como que yo soy la que coordina y gestiona más o menos todo. En Guaraguara, como que voy repartiendo las tareas. Ese es mi rol. Bien. Qué importante los roles, ¿no? A veces. O sí, siempre. Sí, sí, nosotras, digo nosotras porque... ¿Son todas chicas? Somos, en realidad hubo una época en que éramos todas chicas. Sabri y yo estamos como a la cabeza del proyecto y se va sumando gente que van y vienen. Y ahora hay más hombres, pero generalmente somos muchas mujeres. Es algo que se da. No, no es que lo pensamos de antemano ni ahí, sino que simplemente sucede. De hecho, nos han dicho que el espacio es muy femenino, que tiene mucha energía femenina. Ay, pero ese es un comentario. Sí. Hay cada comentario también. No, perdón, pero... Son esas cosas, qué sé yo. Yo digo, no sé, qué sé yo. Yo estoy haciendo las cosas, punto. No, no me cuestiono si tiene que ver con ser mujer, ser hombre o, claro, o ser qué. Claro. No, che, ¿por qué Guaraguara? Vos sabés que acá había un personaje en la tribu, en un programa que se llamaba FMP3, que hablaba solo diciendo Guaraguara. Yo no sabía eso y me estoy enterando recién ahora. Pero hoy. Hace mucho tiempo, ¿eh? Oh, por 2009, Dios. Por decirte. Guaraguara es la estrella del sur. Ah, mira. Pero, en Aymara quiere decir estrella del sur. Pero en realidad fue un juego de esas pavadas que surgen cuando uno está con sus amigos y de golpe decís, ese es el nombre del espacio. Bueno, fue eso, no fue más que eso. Así que no tiene ninguna mística en realidad. Es un nombre divertido. Claro. Y qué bueno poder elegir algo divertido porque a veces uno con el nombre se enrosca, a veces, no sé, con el programa de radio, no. Tiene que significar algo y automáticamente, con el nombre de la casa también. Nosotros pasamos por un montón de nombres. De repente le poníamos el nombre del gato que esté, entonces el gato se llamaba, lo que sea, la casa se llamaba, no sé qué. Hasta que, bueno, nada, es como un nombre nada más, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, fue muy difícil. Nada más y nada menos también, porque está bueno. Para mí ya es y era reconocible. Guaraguara yo ya sabía, cuando me vine algo de Guaraguara yo ya más o menos sabía. Casa cultural, alternativa, algo de teatro, algo de música. Tobara, no me van a cobrar 120 mango la birra como acá a la vuelta o como el pool este que dijimos, que está buenísimo, pero manejan otros precios por otras cuestiones. Sí, siempre el plan fue ese, como tener precios bajos para que... todos puedan ir, que de hecho la entrada siempre es a la gorra, excepto en las fiestas, porque bueno, requiere tener un DJ, una banda que mueve un montón de instrumentos, etcétera. Nosotros para la fiesta en la casa necesitamos 9 personas. ¿Ustedes cuántos? Nosotras 4, nada más. Está bueno saber. Pero está bueno eso. Para que sepa la gente. El otro día en el Oceanario, por ejemplo, que hicimos una varieté a beneficio de Guaraguara, había solo una persona. Y bueno, a ellos les funciona. Nosotros, si somos menos de 3, es un quilombo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Por características de la casa, por características de cómo uno mueve el evento, tal vez, qué es lo que quiere que pase. Y está buenísimo que cada casa o cada grupo de artistas decida su dinámica. Sí, eso me parece que es lo más rico e interesante. Como cuando uno va hablando con distintas personas que tienen espacios, la manera en que se maneja cada uno. Hay espacios que se manejan por turnos. Yo estoy de las 7 de la tarde a las 12 de la noche y vos de las 12 hasta las 4. No sé, a nosotras jamás se nos ocurrió hacer algo así. Como se labura y se labura, punto. No sé, nadie está midiendo pero cuántas horas. ¿De qué hora horas. A qué hora? Pará que ya te voy a empezar a... Nosotros arrancamos, ponele. Arrancamos a las 6 de la tarde a preparar las birras y terminamos a las 6 de la mañana barriendo el piso. Claro, lo que pasa es que para mí es mi señor trabajo. Entonces yo estoy de lunes a lunes con el ojo puesto ahí. Bien. Entonces las cervezas las puse en la heladera el martes, miércoles, claro. O el martes. Entonces, como que tiene toda una dinámica que en realidad el sábado a veces arrancábamos a laburar a las 9 de la noche cuando estaba convocado a las 10, pero porque ya habíamos hecho el trabajo antes. Perfecto, claro. Sí. Ojalá que resurja como el ave fénix Guaraguara en cualquier lugar, sea en la caseada de Guaraguara o sea donde ustedes puedan encontrarse o encontrar un lugar que puedan seguir produciendo estas actividades que me parecen vitales para la cultura de la ciudad babilónica de Mr. Berreta. Si no, vamos a terminar yendo a este lugar que tiene ahora tiene tres, el otro que ahora compró, viste que tienen, pasan los años, hacen la ley ellos y van consiguiendo locales ellos solos, porque nosotros bueno, seguimos nosotros igual. Nosotros seguimos igual, con las casitas cerradas. ¿Puedo hacer un par de chivos ya que estamos? Por favor. Sábado 18 de junio en el Oceanario, que es Remedio de Escalada de San Martín 332. Lo pueden buscar en Facebook. El Oceanario. Ahí vamos a estar haciendo una varieté que es a beneficio de Guaraguara. La entrada es a la gorra, así que a conciencia o con lo que puedan, van, ven una varieté que va a estar muy buena y pueden dejar unos mangos para que podamos volver a funcionar, que necesitamos un montón de plata que no tenemos. ¿Y qué será esto del crowdfunding, por ejemplo, y de AME? ¿Sabes qué? Es una de las opciones, todavía la estamos barajando. Pero, mientras tanto, estamos organizando... Lo que pasa es que ustedes saben producir, me parece. Su ejercicio es hacer. Claro. No sé, me imagino. Los veo parecidos a nosotros, por eso, me imagino. Sí. De hecho, está como la opción de hacer un IDEAME. Por el momento, no lo estamos llevando a cabo porque primero necesitamos levantar la clausura para poder darle a la difusión como corresponde. Uh-huh. Y estamos haciendo una rifa que es a partir del día de reapertura de Guaraguara. El premio es una cerveza por fin de semana, durante un año. ¡Ah, o sea, muy buena! Cerveza gratis durante un año en Guaraguara. La rifa sale 100 pesos. ¿Vos pensá cuánto sale una cerveza? 100 pesos. Bueno. Si vamos acá al boliche que fui el otro día, me sacudieron. Bueno, esto sería una cerveza por semana te llevas si te ganas la rifa. Y si no te ganas la rifa, estás colaborando para que Guaraguara pueda abrir y que otra persona se tome esa cerveza. Sí, está buenísimo. Esto digo de la importancia de no terminar siempre transando con los dos o tres. Ya de hecho... Hoy en día, si vos tenés una banda que mueva más de 200 personas, hay tres teléfonos a los que tenés que llamar, o dos. No hay mucho más. Y si encima estás arrancando y por ahí va a ir tu tía, tu novio y dos amigos más, no hay teléfono. Tenés que ir a alguna de estas casas amigas, Guaraguara, Oceanía, o ¿cómo es que se llama? Perdón. El Oceanario. El Oceanario, ¿nos querés contar qué onda eso? El Oceanario, ellos se habilitaron hace muy poquito. El año pasado, a fin de año, una cosa así. Y bueno, de hecho sucedió que el otro día hicimos una varieté ahí. Ellos tienen una sala muy grande que está buena como para música, para teatro. Tienen muchas actividades circenses durante el día, de talleres. ¿Y qué pasó? Durante la varieté a beneficio de Guaraguara cayó una inspección, obviamente. Que nada, la zafaron como unos campeones totales porque tenían todo en regla. Un aplauso para ellos que tuvieron todo en regla y no les pudieron decir nada. Porque podés tener todo en regla y, sin embargo, te clausuran igual. Sí. Ellos tenían todo muy bien, así que zafaron como unos campeones. Y deben tener Facebook, ¿no? Sí. El Oceanario o Juan Carlos Oceanario. Ambos. Ahí los agregas y te enterás de las actividades. Buenísimo, buenísimo. Y, bueno, sí. Si querés. 18 de junio era esto. 18 de junio. Sí. Varieté. La vamos a ir tirando más cerca de la fecha. Dale. Y si querés comprar una rifa, me escribís a mí, Julieta Capristo, o a Sabrina Lorenzo, o a los chicos de Sándwich les pedís el dato. Sí. Y por 100 pesitos negociamos la rifa. Agarrás la bici y te vas a cualquier lado y hacen ahí el canje. Exacto. Llevo rifa a cualquier lado de toda Argentina. Mirá vos la diferencia de las amigas yendo en bicicleta con la rifa para sostener un centro cultural... con el que llega en un BMW y pasa a retirar la caja y se va a San Isidro y controla el boliche desde su celular, chequeando todo, las computadoras de las cajas, las tres cajas que tiene el boliche. Son los dos modelos, si se quiere, de cultura o de que hay acá en la ciudad babilónica, me parece. Ahí es eso. O te metes en el stream o te metes con gente amiga. A veces, que también lo digo, está bueno meterse en el stream, porque a veces que uno quiere... esto, tenés una banda, como los chicos que lo nombramos bastante en la semana por lo que le pasó al Marce, los chicos de Julio y Agosto, que iban a presentar un disco grabado de excelente, con un laburo impresionante, antes de irse de gira, ahí lo vas a presentar en Niceto, donde hay luces, donde hay sonido, donde hay un sonidista que te da bolilla. Digo Niceto porque los chicos lo presentaron ahí, pero hay dos o tres. Otra cosa es cuando estás arrancando o querés hacer algo alternativo, me parece. Sí, también es como ir buscando qué quiere uno, qué sé yo. En algún punto a nosotros nos pasa como espacio que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? ¿No? Y que también funcione y que darle, me parece que lo interesante es que sea todo compatible, como hacer ese cruce. ¿Qué pasa si soy Julio y Agosto y toco en Niceto y mañana toco en Guaraguara? Porque sí. Las veces que, che, Migue, ¿te armás una fecha? Sí, dale, y la hace. Sí, de una. Como que me parece que tampoco cerrarse ni a una cosa ni a la otra. Es verdad. Eso. Muchísimas gracias, Julieta Capristo. Googleen o whatsappeen o métanse en Facebook ahí, Julieta Capristo. Nos preguntan a nosotros, Sándwich Tribal, si no, buscan ahí Guaraguara, que es con W, si hay algún resquicio, no creo que haya quedado. Directamente contáctenos a nosotros, que le pasamos el contacto de las chicas. Muchas gracias por este espacio. Acá estamos para lo que necesiten. El 18 de junio vamos a andar recordando la fechita. Maravilloso. Ya regresamos.